corazón. Que te enamores de mí, no ves que sos muy viva y con gente madura no tienes que jugar. No, por favor, no insistas más, por Dios. No juegues con el fuego que puedes quemar tu primera ilusión. Basta, basta, basta de mandar papelitos con tu amiga diciendo que me quieres, que me amas y que me das tu vida. Basta, basta, basta de provocarme tanto. No me obligues, que el cántaro va al agua. Tantas veces se romperá algún día. Tantas veces se romperá algún día.